Hola y bienvenidos de nuevo a mesientofenomenal.com. En Me Siento Fenomenal vamos a enseñaros a tener una vida más saludable. Vamos a enseñarte a motivarte. Vamos a explicarte trucos para realizar un mejor ejercicio físico y combinarlo con el frío. ¿Qué sucede si bebemos cerveza después del ejercicio? Y no nos olvidemos de las cosas físicas, esas varices y el ejercicio físico. ¿Qué sucede con esto? Hablaremos de proteínas y de estrés. Poneos cómodos porque vuelve el podcast de mesientofenomenal.com. Es muy habitual cuando queremos hacer ejercicio físico poner excusas para no salir a hacerlo. Bueno, no buscamos el hueco. Preferimos hacerlo en casa. Por eso vamos a dar unas claves para conseguir esa motivación extra que haga que salgamos a la calle a hacer ejercicio. Desde mesientofenomenal.com os recomendamos planificar bien la semana. Es muy importante tener una planificación en nuestra agenda y en nuestra vida ajetreada. Es importante obtener un buen equipamiento para el ejercicio que vamos a realizar. Evitemos la monotonía. Todos sabemos lo fácil que nos aburrimos los humanos. No vas a ser diferente. Usa diferentes rutas, cambia ejercicios, no repitas. Haz que tu ejercicio sea cada día una nueva aventura. Deberíamos de juntar más deporte y socialización. Está bien todos estos cacharros tecnológicos que nos ayudan a motivarnos para hacer ejercicio, pero no hay nada como quedar con amigos para realizar el mismo deporte. Y como disciplina positiva vamos a llamarlo el objetivo de la zanahoria, en el cual consiste que si tú realizas aquello que te has propuesto durante la semana, vas a conseguir ese pequeño logro. Una cena, algo que te guste, lo planeas y te esfuerzas por hacer ese deporte esa semana. Lo que queremos deciros desde mesientofenomenal.com es que tengáis en cuenta que hacer ejercicio es muy gratificante y no solamente físicamente, sino también mentalmente. El cerebro segrega sustancias que nos hacen estar más animados, más optimistas, y el esfuerzo nos hace sacar ese estrés que llevamos acumulados y que en ocasiones hasta nos generan frustraciones. Así que os recomendamos mirar hacia adelante y disfrutar. Si ahora os decimos que os pongáis a dieta, ¿qué es lo primero que pensaríais? Vamos a comer menos. En mesientofenomenal.com vamos a recomendaros otra cosa muy distinta. Vamos a recomendaros que comáis más proteínas. Cuando se quiere perder peso, tendemos a comer menos y por consiguiente dejamos de meter en nuestro cuerpo nutrientes, por pocos que esos fueran. Esta restricción autoimpuesta de comer lleva a pasar hambre y con ello nos desmotivamos. Un aporte extra de proteínas puede ser parte de esa solución. Dividir las calorías que ingerimos en 5 comidas nos puede ayudar a pasar menos hambre, aunque estas comidas entre horas tienen que ser bajas en calorías y tener proteínas para saciarnos lo suficiente hasta la próxima comida. Aquí os dejamos algunos de los alimentos que os pueden ayudar: queso de Burgos, yogur desnatado, leche desnatada, frutos secos, ojo, ni fritos ni salados, y fruta fresca. Podemos combinarlos entre ellos, pero siempre hay que tener cuidado con las cantidades, la grasa y las calorías que contienen. También tenemos que tener en cuenta alimentos con fibra, que nos obliguen a masticar, y siempre acompañado de una buena cantidad de agua. Lo ideal sería estar por debajo de las 150 kilocalorías, aunque eso depende un poco de cada caso. Comer entre horas para llegar a 5 comidas diarias en ocasiones puede ser un poquito complicado. Todos tenemos una vida muy ajetreada, falta de tiempo o pasamos demasiado tiempo utilizando un transporte y ese tiempo lo podríamos emplear en comer. En Me Siento Fenomenal podrás encontrar barritas de proteína y frutos secos. Recuerda, sacia tu cuerpo con proteínas y evitarás esa desmotivación que genera una dieta. Os recomendamos entrar en mesientofenomenal.com y leer la entrada relacionada con varices y el ejercicio físico. Especialmente aquellas personas que pasan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas, en especial las mujeres. ¿Sabías que uno de cada tres trabajadores padece estrés crónico? Si entráis en mesientofenomenal.com, puedes leer los pros y contras del estrés y aprender a controlar ese estrés. Os daremos un pequeño tip. Hay que socializar más. Bueno, ya llega el frío, y vaya si ha llegado el frío. ¿Y qué sucede con el ejercicio? ¿Cómo reacciona el organismo cuando hay frío? El ejercicio físico y el frío. Existen múltiples modalidades deportivas al aire libre. Deportes de montaña, natación en aguas abiertas, donde el frío es un factor más a tener en cuenta. Además, habiendo comenzado el invierno y con la gran cantidad de deportistas que practican disciplinas tan populares actualmente como el triatlón, el running o el ciclismo, es una buena ocasión para abordar el tema del ejercicio físico y el frío y conocer un poco más de cerca cómo reacciona el organismo al estrés por el frío. Nuestra temperatura corporal es de 37 grados, existiendo fluctuaciones a lo largo del día de hasta 1 grado. Para luchar contra los cambios de la temperatura, contamos con la ayuda del hipotálamo. Este es nuestro termorregulador, que se encargará de poner en marcha determinados medios para evitar un descenso de la temperatura corporal. Estos son los más importantes. La vasoconstricción periférica. El objetivo de esta es aislar el núcleo del cuerpo frente al frío. Con esta vasoconstricción periférica, disminuimos la temperatura de la piel, por lo que la diferencia entre la temperatura ambiente y la de la piel va a ser menor, disminuyendo la pérdida de calor. Puede ser tolerable, aunque si la isquemia es muy intensa y prolongada, se producirán daños en el tejido. Para contrarrestar esta situación, el cuerpo pone en marcha determinados mecanismos que nos pueden ayudar, entre ellos la vasodilatación intermitente. También tenemos la termogénesis, se refiere al aumento de la producción calórica, siendo necesario un consumo extra de energía. Por lo tanto, nuestro organismo debe estar libre de fatiga y con las suficientes reservas energéticas. En relación con este mecanismo y desde el punto de vista de la respuesta hormonal, destacamos las hormonas tiroxina y catecolaminas. La tiroxina cuenta con la grasa parda como principal tejido efector, pero esta es muy escasa en el hombre adulto. La acción hormonal no es suficiente, por lo que debemos utilizar termogénesis producida por el trabajo muscular. Si quieres completar la información, visita mesientofenomenal.com. ¿Qué es lo mejor de hacer deporte con amigos? Ay, pues la cerveza. La cerveza de después. ¿Y qué sucede? ¿Es bueno la cerveza después del ejercicio físico? ¿Es mejor el agua? Se han hecho muchos estudios sobre si la cerveza es un buen recuperador después del ejercicio físico. Unos dicen que sí recupera y otros que no recupera, por lo que se pierde a través de la orina. Pero en lo que sí están de acuerdo todos los estudios, en que la mejor opción es el agua. Pues si es así, no nos compliquemos. Bien es cierto que la cerveza tiene potasio, magnesio, sodio y calcio entre otros, y estos favorecen la recuperación de electrolitos, pero también tiene alcohol, y como el agua, no hay nada. Bueno, sí, añadirle una bebida hipotónica, con 100 calorías, y solo 18 gramos de azúcar, que hará recuperar todos los electrolitos necesarios y te va a recargar los depósitos de glucógeno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comparar el azúcar y las calorías que tienen un refresco de cola, una bebida deportiva naranja, un plátano medio, cerveza y CR7 Drive. Mientras que el refresco tiene 50 gramos de azúcar, la bebida deportiva tiene 39,5. El plátano 15, la Fórmula 1 de Herbalife 8, la cerveza 0 gramos y CR7 Drive 18 gramos. Las calorías que obtenemos al ingerir estos alimentos son, con el refresco de cola, 130 calorías, con la bebida deportiva naranja, 160, con el plátano medio, 105, con la Fórmula 1 de Herbalife, 226, con la cerveza, 212 y con CR7 Drive, 100 calorías. ¿Que quieres sentarte a una terraza después de una mañana intensa a hacer ejercicio? Bueno, pues siéntate, pídete un vaso de agua y lo acompañas con un plátano o con un zumo natural. O te tomas un gel para recuperar electrolitos. En definitiva, si lo que quieres tomar es una cerveza, tómatela, pero que sepas que no es la mejor opción. Lo mejor siempre va a ser el agua. Esperamos que os haya gustado el podcast de hoy. Toda la información la tenéis en mesientofenomenal.com. Invitamos a todos los oyentes a que pidan una evaluación corporal de forma gratuita a través de mesientofenomenal.com. Una evaluación corporal gratuita. What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. What's up, young world? It's Jeff Williams. And Jay Lance. You're listening to CC Mixer. Espero que os haya gustado y esperamos que sigáis haciendo deporte. Un saludo del equipo mesientofenomenal.com. Composure on the inside, also on the outside. La lutter contre la fatalité, loser un jour, loser toujours, oublie la dragonité, blague, laisse tomber la frime et tes jeux. Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con mesientofenomenal.com a través de la web o a través del email. También puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter siguiendo a @miwebfenomenal. Disfruten de su día. mesientofenomenal.com.